Buen día, Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Isabel, ¿cómo te va? Bien, muy bien, Ezequiel. Bueno, quería conversar un poquito con vos porque en su momento vos integraste justamente esta comisión que es de Casa, en Asociación Casa del Niño en la Calle. Sí, exactamente, hasta la última asamblea que fue hace un mes y medio, fui vicepresidente de esa asociación por 2 años. Bien, esto fue impulsado, la creación de este jardín de infantes fue impulsado justamente por esa asociación y se inauguró en el año 2015, en diciembre de 2015. Sí, fue antes que asumiéramos nosotros, ya el jardín estaba en funcionamiento, con la habilitación en principio municipal para poder funcionar, pero bueno, con todo el tramiterío a realizar a nivel subvención de en provincia, que era un poco lo que lograba financiar la parte de docentes y la parte pedagógica. Por un lado estaba la infraestructura realizada, que realmente es muy muy lindo. Sí, es muy lindo el edificio, no solo el edificio sino su entorno, pero bueno, por supuesto, después hace falta el financiar lo operativo, lo pedagógico. Bueno, eso lleva un cierto tiempo, que te exigen una primera etapa tenerlo como si fuera una institución privada, porque al ser creado por una asociación es considerado a nivel estado provincial como una institución privada, para luego subvencionarte. Para vos poder mantenerlo como una institución privada el primer año, obviamente la lógica dice que tendrías que cobrar una matrícula de ingreso y una cuota mensual como cualquier establecimiento privado. Bueno, claro. Por supuesto, este no es el caso, es imposible realizar eso, y se trató con muy buena voluntad, y esto lo quiero destacar porque realmente es así, del cuerpo docente, esperando hasta tanto nosotros pudiésemos lograr la subvención para poder financiar, como decía recién, todo el cuerpo pedagógico. Aguantaron cobrando muy muy poco lo que podíamos conseguir a partir del programa de socios que realizamos, a partir de las actividades que están en el zoológico con la recaudación cuando hay fechas puntuales e importantes de fines de semana largo o Semana Santa, que realmente ahí es cuando funciona, como para poder solventar todo lo que es la inversión, digamos, en definitiva, que es lo que cobran las docentes, y todo lo que es la cuestión de limpieza y funcionamiento de cualquier establecimiento educativo. Claro. Ahora, digamos, este, Ezequiel, es un proceso que viene llevando tiempo para llegar a la cifra de la que se habla hoy, que es la deuda del jardín, ¿no? En ese marco no hubo gestiones, no se empezó a avizorar que iba a haber que buscar alguna solución para evitar justamente llegar a esta instancia de tener que cerrarlo. Ya, primero está la necesidad de los chicos que estaban. Eso fue primordial, en el sentido de que había inscriptos y estábamos, digamos, ya en funcionamiento del jardín cuando nosotros asumimos e hicimos y comenzamos todos los intentos para ver si en ese año, como dice la reglamentación, hasta que te den la subvención, lográbamos el trámite y salía. Nosotros íbamos, teníamos de acordado con los docentes de que este proceso iba a llevar un tiempo, pero bueno, que priorizáramos que los chicos estuvieran contenidos dentro del jardín, y que más temprano que tarde especulábamos con que la subvención nos iba a salir. Bueno, esto se fue demorando, se fue complejizando, la carpeta estuvo un tiempo en Tandil, otro tiempo en Necochea, otro tiempo en La Plata, volvía, faltaba algún papel, bueno, cuestiones realmente bastante burocráticas que nosotros intentamos con toda la mejor voluntad despejarlas para poder atender la necesidad de que los chicos estén contenidos dentro del jardín, con docentes, aprendiendo, bueno, que los padres puedan ir a trabajar, porque muchas veces obviamente no pueden tenerlos en otro lado que no sea en nuestro jardín, o muchos jardines que hay en la ciudad, y siempre con la expectativa de que el trámite se hiciera y resultara favorable, porque sabíamos que de otra manera era muy difícil solventarlo. Bueno, este trámite se demoró, y fue generando una cuenta paralela de deuda en el IPS, con quien también hemos tenido contacto y hemos conversado en algunas oportunidades con ellos, pero bueno, finalmente asume esta nueva comisión. Nosotros lo veíamos muy complejo también, tuvimos algunas expectativas con reuniones en el municipio cuando nosotros nos fuimos. Los últimos meses hemos encontrado una gran voluntad por parte del intendente, de Julio Liceribetti, de Alejandra Marcieri. Hemos hecho un trabajo de coordinación con ellos, con los miembros de comisión que estábamos. En este caso, bueno, estaba yo con Federico Martínez, que era el tesorero de la institución, que participábamos de las reuniones, y la parte de educación, todo lo que es la parte de Inspección General de Educación, no sé bien el nombre, pero el trabajo que realizan es ese. Hasta ahí es más o menos las negociaciones que se venían haciendo como para emparchar y llegar a fin de año para ver si en el mientras tanto se podía lograr esa subvención. Bueno, también es cierto que esa cuenta paralela, cuando se hicieron los cálculos, estaba rondando, estimando 800.000, un millón de pesos, y sinceramente ponía en juego la asociación en su conjunto. ¿Y esto qué quiere decir? Sin quitarle importancia al jardín, que para nosotros es sumamente importante, y ojalá podamos encontrar una solución, también ponía en riesgo el resto de los programas que tiene vigente la asociación El Niño de la Calle, porque con esa deuda tranquilamente puede llegar a tener alguna exigencia de tipo legal del propio Estado provincial, y porque son aportes de los docentes totalmente merecidos, que no lo estaba cumpliendo. Y bueno, yo calculo que se toma la decisión de afrontar esa deuda primero, cerrar provisoriamente, como he escuchado que ha sido, por supuesto que los chicos estén ubicados en otro jardín y que no pierdan el año, eso es fundamental, y sé que está trabajando mucho el municipio y la asociación para que eso se logre. Tratar de pedir una moratoria al IPS para poder empezar a regularizar los dos años, casi tres años que funcionó el jardín, y de ahí en adelante tratar de encontrarle una solución. Sé que también Mauricio de Alessandro no solamente puso dinero en su bolsillo para poder mantener en este día a día de forma precaria que lo manteníamos, sino también haciendo gestiones en provincias, y bueno, el trámite no es fácil, tenés que demostrar ese funcionamiento de forma taxativa, y bueno, esperemos hasta tanto salga esa carpeta aprobada y realmente tengamos la subvención provincial para poder funcionar, como para poder tenerlo nuevamente abierto, porque realmente esa deuda realmente ya nos estaba preocupando, seguía aumentando, el trámite no salía, y realmente la decisión había que tomarla por lo dura que es, pero realmente era difícil porque nadie nos garantizaba que aguantando hasta fin de año, que era un poco la planificación que nosotros habíamos dejado y el acuerdo que reitero, con buena voluntad había del municipio y de la asociación para poder llegar a fin de año, no nos despejaba Ezequiel, el riesgo de que no saliera el trámite y que la deuda aumentara más del millón de pesos. Ahora, ¿el cambio de autoridades en la asociación tiene que ver con que ya era tiempo por estatuto de que cambiaran, o hubo renuncias, hubo retiros por desencuentros internos? No, estatutariamente era la asamblea, y bueno, yo, por cuestiones de tiempo, yo manifesté de que no podía continuar un cargo de vicepresidente o un cargo de relevancia dentro de la asociación por cuestiones de tiempos personales, pero sí que estaba a disposición para colaborar en una comisión que se prepare o que se pregenerara para poder mantener abierto el jardín. En esa instancia fue donde les comenté que participé en las reuniones que realizamos con Julio y Alejandra, y también la gente de educación, que fuimos en alguna oportunidad con Santiago, con Federico, y bueno, finalmente eso no prosperó porque se priorizó, bueno, la reubicación de los chicos en primer lugar, y en segundo lugar se priorizó la asociación en sí, porque hay otros programas que también mantienen y hay que tenerlos vigentes, porque en estos días que todos sabemos son tiempos difíciles, y realmente la causa es muy noble y muy importante, y corría riesgo que se perdieran también los otros programas. Aquí lo lamentable, aparte de la complicación para los chicos y sus familias de trasladarlos a otro establecimiento educativo, es por supuesto el trabajo de los docentes, que bueno, que quedamos a mitad de camino. Hemos hablado muchísimo con ellos, con Nazarena, con su directora, que siempre estuvo predispuesta, y en alguna medida, bueno, no hemos podido sostener y cumplir con ellos, de por lo menos conseguir algo que les dé sustentabilidad. Tampoco era viable la forma de que estábamos hablando, que era muy poco, y mucho menos y más injusto que nos hicieran los aportes que corresponden. Bien, bueno, Ezequiel, queda bastante claro qué es lo que ha ocurrido. Realmente es lamentable que no hayan podido conseguir esas, bueno, poder tener la inscripción, porque la inscripción en la DIEGEP no está, pero bueno, evidentemente, por lo que vos decís, la deuda que se había ido, lo que llama la atención es que no se haya tenido en cuenta que durante todo este tiempo esa deuda se iba acumulando y que en algún momento, bueno, se iba a hacer realmente inviable. Sí, se iba teniendo en cuenta. Lo que ocurre es que los 40, los 50 chiquitos están todos los días en el jardín, y bueno, se priorizó eso y no fue falta de responsabilidad de saber que la deuda se aumentaba, sino era la responsabilidad de atender a los chiquitos. Se priorizó eso, entendiendo que en algún momento y en el más corto plazo, que realmente fue, íbamos a tener la el trámite iba a salir. Y el trámite iba a salir, y nosotros la deuda vía moratoria la íbamos a encarar. Ahora, meternos en la moratoria para pagar la deuda, que en algún momento se va a tener que realizar, pero sin tener certeza realmente de que no va a salir, porque tanto el año pasado como este, la provincia tampoco está atravesando una situación sencilla en términos económicos financieros. Más allá del trámite que figura a nivel computación y nivel sistema, sí, figura que está en proceso, también por el otro lado vas conversando con distintos actores y te van diciendo: este año es muy difícil que salga, este año es muy difícil que salga. Cuando vos sumás varias personas que están vinculadas a nivel provincial, tanto en el nivel político como educativo, y te van aseverando de que va a ser difícil que salga un nombramiento o un alta de establecimiento educativo este año, bueno, te lleva a lamentablemente tomar la decisión. Con el dolor que manifestaba. Sí, sí, me imagino. Uno lo quiere el jardín, quiere la institución. Rescato nuevamente a los docentes, rescato la paciencia de los padres y las madres de los nenes. Y también quiero resaltar lo del municipio, de que ha hecho todo lo posible y estamos a tiempo. Yo creo que hay que reubicarlos a los chicos, que se está realizando, y empezar de cero a trabajar y tratar de recuperarlo. Y próximamente estamos haciendo una nota de que vamos a estar con el jardín abierto nuevamente, ojalá. Ezequiel, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, no, gracias. Que tengas una excelente jornada. Gracias. Hasta luego. Igual.